Si buscas frescura, juventud, originalidad y sobre todo variedad, este es tu programa. Todos los sábados de 6 y media a 8 y media de la tarde, no te rayes y escúchanos en la 101.2 FM. También estamos en el reproductor de la web de Radio Peligros en www.ayuntamientodepeligros.es. Tenemos lo mejor de la actualidad deportiva en fútbol, baloncesto, tenis y, cómo no, motor. También mucha, mucha música como la que escucháis ahora mismo. Damos un amplio repaso a lo mejor de la semana en la televisión. Y por último, pero no menos importante, te contamos los estrenos cinematográficos que causan sensación. ¿Acaso te lo piensas perder? Recuerda, todos los sábados a partir de las 6 y media de la tarde, esto es Espilar Radio, esto es No te rayes.